Bien, pasamos al siguiente punto del orden del día, punto número 16. Acuerdo que proceda en relación a la moción del concejal de Ganemos Lanzarote a los efectos de instar al Cabildo de Lanzarote, de acuerdo con las competencias propias en materia de patrimonio, para la elaboración de los informes oportunos y determinar los valores paleontológicos y científicos de las playas fósiles o levantadas de verrugo en la costa del municipio de Yaiza, procediendo así, si así se determinase, a su protección y catalogación. Pasamos a la lectura del dictamen de la comisión informativa. Atención de todos los miembros, se debate la moción del concejal de Ganemos Lanzarote que fue enviada junto con la convocatoria. Vale, tiene la palabra el portavoz de Ganemos Lanzarote para que explique su moción. Sí, señor alcalde, vamos a reducir un par de párrafos por tiempo que no contábamos con el reloj, pero bueno, los puntuales los vamos a considerar. La moción viene por la conservación de los valores del yacimiento paleontológico de Verrugo, en nuestro municipio de Yaiza. En el año 2000 se inicia la construcción de un puerto deportivo de Marina Rubicón en la bahía de Verrugo, de manera paralela a la ocupación urbanística de este enclave, generándose una importante reacción de buena parte de la sociedad civil lanzaroteña y canaria, confluyendo sectores ambientalistas, sociales y académicos, impulsando tanto por los valores ambientales del entorno como por la necesidad de denuncia hacia el entramado político-empresarial declarado a día de hoy ilícito por los tribunales de justicia, que puso en marcha la destrucción de estos parajes. El yacimiento, de tal como se desvela en la literatura científica existente, contendría unos fósiles de alguna especie que ya no existen en Canarias, que permitiría a los investigadores conocer la evolución y el desarrollo de la vida del archipiélago en el pasado, así como establecer posibles paralelismos con el actual fenómeno cambio climático. En este enclave fue objeto de múltiples visitas e investigadores por parte de miembros de la comunidad científica internacional desde mediados del siglo XX. Zeidler en 1958, Hausen en 1959, Driscoll en 1965, Tinker en 1966, y aparece recogido en la obra del profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Joaquín Meco Cabrera, publicada por el Cabildo de Lanzarote bajo el título Paleoclimatología de Lanzarote y La Graciosa, yacimiento paleontológico. En dicho estudio se destaca que el yacimiento de Verrugo se vio afectado por la urbanización y muelle deportivo construido, y que el desarrollo turístico y el expolio, consciente o no, está acabando con la mayor y mejor parte del testimonio paleontológico y paleoclimático de Canarias. Sin embargo, se cita también la conservación de una zona de yacimiento cuya importancia deriva de la inclusión en la literatura científica como información que ha pasado a engrosar los conocimientos públicos y, por tanto, memoria científica de la humanidad. Meco Cabrera, J. 2003. Paleoclimatología de Lanzarote y La Graciosa. Servicio de publicación del Cabildo de Lanzarote. La situación actual y la legislación vigente. El proyecto suponía la concesión de una superficie de más de 100.000 metros cuadrados para ocupar unos 20.000 metros cuadrados con una nueva playa artificial en la que se prevé colocar 600 hamacas, 300 sombrillas, juguetes náuticos y cubriendo 120.000 metros cúbicos de arena de un importante tramo de costa entre el puerto deportivo de Marina Rubicón y Playa Dorada, en donde se encuentra ya la referida playa fósil o levantada, testimonio paleontológico y paleoclimático. Tras la presentación de la solicitud, se abrió plazo para la concurrencia de nuevas empresas, en las que sumándose Patuso y más tres, Secapla, Yudaca y el puerto deportivo de Marina Rubicón. El 9 de agosto de 2017, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar de Canarias aprobó el pliego de las bases para la adjudicación. Precisamente por ello, y dada la posibilidad de que las obras contemplan el proyecto afecta o destruya los valores paleontológicos del entorno, desde Ganemos Lanzarote consideramos necesario que, al calor de la literatura científica generada, se determine la relevancia y el yacimiento de Verrugo y su consistente nivel de protección. Por todo esto, solicitamos al Pleno del Ayuntamiento de Yaiza que se tome lo siguiente. Instar al Cabildo de Lanzarote, de acuerdo con las competencias propias en materia de patrimonio, para la elaboración de los informes oportunos y determinar los valores paleontológicos y científicos de la playa fósiles levantadas en Verrugo, en la costa del municipio de Yaiza, procediendo así a determinarse su protección y catalogación. El Cabildo de Lanzarote, de acuerdo con las competencias propias, informará al Ayuntamiento de Yaiza si el proyecto de playa artificial, cuya licitación está prevista por parte de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar en Lanzarote, comprendida entre el puerto de Marina Rubicón y Playa Dorada, afecta a los valores ambientales, paleontológicos y científicos del entorno. Y tres, el Ayuntamiento de Yaiza trasladará la presente moción a la Dirección General de Sostenibilidad de Costa y el Mar del Ministerio de Agricultura para Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de España, así como la demarcación de Costa de Canarias, mostrando el interés por la conservación de los valores paleontológicos descritos anteriormente en la conocida como zona de Berrugo, en el municipio de Yaiza. Bueno, esta es una propuesta que nos han hecho presentar gracias a los compañeros de Somos Lanzarote, que la presentaron en el Cabildo de Lanzarote y se aprobó por mayoría. Y es más, nuestra preocupación por las instalaciones de playas artificiales en nuestro municipio. Lo que queremos instar aquí es que no se presenten como aparecen en diferentes medios de comunicación en la aumenta de presión sobre las costas. Esto fue un artículo en febrero de 2018. Y es lo que queremos exponer. Gracias. Tiene la palabra el portavoz de San Borondón. Gracias, señor alcalde. En este caso, nosotros estamos inmersos, en nuestro partido político, primero analizando los informes arqueológicos que ahí dicen que realmente está lo que les pone la moción de Ganemos, ¿no? Estamos en ese proceso y también entendemos que estamos en un proceso en el cual el comité insular del Partido San Borondón ha decidido trasladar también esta cuestión a los ciudadanos, y estamos en un proceso de encuestas donde estamos recogiendo una encuesta para saber si los ciudadanos quieren playas artificiales, más playas artificiales, menos playas, no las quieren, y en tanto en cuanto esas encuestas las estamos ahora mismo elaborando y se están llevando a cabo, y también será una encuesta que se llevará a cabo en los medios públicos, en medios digitales públicos. Entonces, hasta que nosotros no tengamos la valoración de esa encuesta, nosotros en este caso nos vamos a abstener, sino la pronunciación de los puntos que lleva a la moción de Ganemos, una abstención hasta tanto en cuanto, no es porque estemos en contra de lo que expone el compañero Ramiro, sino hasta por respetar la decisión de nuestro partido insular, que hasta que no tengamos una encuesta elaborada, en base a la encuesta, no sé, después nosotros nos vamos a pronunciar y dar nuestro punto de vista al respecto. Gracias. Gracias. Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria. Sí, en este sentido, pues indudablemente todo lo que sea la defensa de la isla y de su costa, en este caso, Coalición Canaria no podrá estar nunca en contra. No obstante, sí es cierto que en estos dos puntos que trae el compañero de Ganemos, pues no tenemos todos los datos. De hecho, desde Yaiza le hemos pedido una reunión al comité de Arrecife, al partido y en este caso a los miembros del Cabildo de Lanzarote, al grupo de gobierno, para que nos aclaren y consultar toda esta problemática para nosotros, pues después, posteriormente, dar una opinión certera o nuestra opinión respecto a este tema. Por lo tanto, nos vamos a abstener. Muy bien, gracias. Por nuestra parte, la verdad que y por la parte que a mí me ha tocado en este tiempo con patrimonio, sé que el establecer un BIC en una zona con su área de influencia, pues es verdad que abarca bastantes metros. Incluso pues en la zona que es verdad que va a tocar parcelas con un alto valor de mercado. Y es verdad que eso luego, las restricciones ahí en lo que se puede hacer en un BIC, lo digo por experiencia de los que tenemos por aquí, pues también incluso la competencia del área de patrimonio del Cabildo y la verdad que las restricciones son bastante fuertes, bastante altas, y en ese sentido pues podemos ser víctimas luego de algún tipo de reclamación patrimonial de esa zona, y la verdad que es algo que yo no me quiero arriesgar a esas posibilidades, también dada la trayectoria en Hacienda de las reclamaciones que llegaron al Ayuntamiento por tomar decisiones a lo mejor, no digo alocadas, pero sí un poco sin una base o sin tener una base concreta en ese sentido. Por eso yo porque nosotros tenemos buena relación, incluso queremos establecer un convenio con el SICOP, no sé si sabe lo que es el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio que está en la laguna. Entonces yo lo que le quería proponer es modificar esa moción y que se realmente aprobar que el ayuntamiento le encargue un estudio a ese ente, al SICOP, que la verdad que es bastante afamado en estudios de patrimonios y el que ha llevado, incluso le hemos pedido colaboración en otros asuntos, y que ellos emitan un informe si pues realmente lo que usted ha expuesto aquí de esos informes técnicos y arqueológicos y demás, si realmente en esa zona aún están, aún existen, si lo que hay ahí realmente tiene la valoración adecuada para realmente proteger, para no proteger por proteger, vamos a decirlo así. Entonces, que un ente de tan contundencia en patrimonio nos dé un informe lo más contundente y clarificatorio posible, pues también nos podrá ayudar, yo creo, a todos a tomar esa decisión en cuanto a incoar el BIC, porque desde que se incoe, la verdad que ya se empiezan todas las restricciones a aplicar. Entonces, yo le hago esa propuesta. Si hace ese cambio, nosotros, desde luego, estaríamos a favor. Sí. Tiene la palabra. Como dice usted, señor alcalde, usted lo que está indicando en esta moción es solicitar un estudio al SICOP y, a razón del estudio que nos saque el SICOP, instar al Cabildo, después al Ayuntamiento ya ser informado y a través informar también a la Dirección General de Sostenibilidad y Costa de referente al informe que nos dé el estudio del SICOP, ¿no? Sí, la idea es que con ese estudio, si realmente confirma que ahí están esos valores arqueológicos, paleontológicos, pues desde luego incluso instar al Cabildo a incoar el expediente de BIC y de protección y demás. Pero una vez que tengamos ese dato también tendremos que esperar a la aprobación del presupuesto para que estén las partidas adecuadas para pedirlo, pero que yo desde luego me comprometo a ir adelantando con ellos esta situación e incluso si tengo que ir a reunirme, pues me reuniré con ellos y les pondré la problemática. Desde que tenemos Lanzarote estamos dispuestos a cambiar el acuerdo y entonces solicitamos un estudio al SICOP y referente a eso se pasará una instancia también después del Cabildo de Lanzarote. Estamos dispuestos el cambio del acuerdo, como usted ha dicho. Muy bien, entonces, ¿cómo se quedaría la secretaria? Acuerdo que proceda en relación a la moción del concejal de Ganemos Lanzarote y ahí en relación a elaborar por parte del SICOP el informe completo, así como de acuerdo con las competencias propias en materia para instar al Cabildo de Lanzarote, de acuerdo con las competencias propias en materia para elaboración de los informes, bueno, si lo elabora el SICOP, luego trasladárselo. Claro, según el resultado de ese estudio, pues ya iniciar el resto de todas formas, pues también lo pondríamos en conocimiento una vez que tuviéramos los resultados. Y si quiere acordamos ya después cómo seguir, pero que en principio lo fundamental es ese estudio para ya luego determinar los pasos a seguir. De acuerdo, estamos de acuerdo en que se haga primero el estudio y después instar al Cabildo de Lanzarote dependiendo del resultado del estudio y después también trasladarlo a la Dirección General de eso. Exactamente. ¿Les quedó claro el resto del nuevo planteamiento? Sí. Lo sometemos a votación. Yo insisto, yo es una decisión del Comité Insular y yo, aunque esté a favor de que se emita ese informe, yo por respeto a nuestro partido, sin que ellos tomen una decisión del Comité Insular, yo me tengo que abstener en este caso. Vale. Pues sometemos a votación, votos a favor. Unidos por Yaiza y Pil y Ganemos Lanzarote. Abstenciones. Coalición Canaria y San Borondón.